Hace unas semanas el Frente de Patria Grande, del cual Nueva Mayoría es parte, lanzó una campaña que generó mucho ruido al postular que ella le gana. Escuchamos los audios, ¿te parece? Primero de Juan Grabois y luego de Itay Hagman, principal referente de Nueva Mayoría a nivel nacional. Dicen que no puede. Que es el pasado. Que tiene un techo. Ellos especulan. Trans. Pero ella nos representa. La necesitamos, es la esperanza. Es la que tiene más apoyo popular. Quiere instalar que tiene un techo. Pero si en política los techos fueran inamovibles, entonces Macri no sería presidente, tampoco Trump, ni Bolsonaro, ni López Obrador. Es más fácil romper un techo que hacer un piso. Es la que genera más unidad. Dicen que Cristina divide, pero está pasando exactamente lo contrario. Cada vez más dirigentes que antes la criticaban se acercan a ella. Es la que más moviliza. Los candidatos moderados, amigos del poder, fracasaron en 2015 porque no entusiasman ni conmueven al pueblo. Es la que garantiza un modelo antagónico al neoliberal. No queremos comprar un plan B de las corporaciones. Con ella ganamos. Ella le gana, pero no le gana sola, ni con lo mismo de siempre. Ganamos con ella si asumimos una agenda de futuro, de todos y todas las que nos opusimos al modelo de Macri. Contanos un poco, Emiliano, ¿cómo se gestó esta campaña y qué interpretación le dan desde Nueva Mayoría? Desde Nueva Mayoría pensamos en la campaña Ella le gana, sobre todo para reforzar la idea y un poco romper con la idea generalizada en los medios de que Cristina es funcional a la división de la oposición. Creemos, por el contrario, de que Cristina es la candidata mejor... que mejor representa a la identidad de la oposición al neoliberalismo de Macri y a la vez es la que tiene mayor vínculo con los sectores populares. Entonces, de cierta forma, no solamente mide bien en las encuestas, sino que también en el contacto con la gente de los sectores populares nosotros nos demos cuenta de que es la que, por decirlo, mayor interpelación tiene. Mayor llegada tendría a los sectores populares, digamos. Exactamente. O sea, que no es una cuestión solamente electoralista en lo cual, o sea, la candidata que mejor mide tiene que ser la candidata de la oposición, sino que también es la que representa una política completamente antagónica al neoliberalismo. O sea. Claro. Sobre finales de noviembre del año pasado, Itaí visitó Bahía Blanca y presentó su libro coescrito junto a Ulises Bossia. Aprovecho para agradecerte la entrevista que en ese momento me gestionaste con él y recordar que se puede escuchar en elagora.digital. En esa entrevista Itaí afirmaba que lo que más nos acerca a Cristina hoy es lo que hizo como una oposición a Mauricio Macri. Y en la presentación no tuvo reparos en señalar que hay una falsa idea de que para recuperar el gobierno hay que moderarse. ¿Podrías ahondar sobre estas ideas? ¿Las compartís? Sí, es una situación que se dio sobre todo en el año 2017, en el cual se postulaba que el liderazgo de Cristina estaba agotado y que en realidad el peronismo tenía que renovarse y por lo tanto... ofrecer opciones moderadas que podrían ser el peronismo de los gobernadores de las provincias o en el caso de la provincia de Buenos Aires el caso fue de Randazzo, que sin embargo nunca movió el perímetro en las encuestas y que tampoco involucraba a la militancia ni enamoraba a nadie, por decirlo así. Que Cristina haya dejado su retiro político y se haya puesto al hombro una campaña política en una situación desventajosa, como era el 2017, es valorable y la pone en el lugar de líder popular que tiene realmente. O sea, fuera del poder, ella, por decirlo, pudiendo quedarse en su casa, en la comunidad del retiro, claro, vuelve y lidera al peronismo, al kirchnerismo y a todo el campo popular en una campaña contra Macri en la provincia de Buenos Aires. Porque... en este caso, el candidato Bullrich no representaba nada más que la continuidad de la marca Cambiemos. En una situación en la que había una cierta estabilidad y la prensa hablaba de que había una hegemonía macrista, por lo menos para dos gobiernos más. Claro. Bueno, vos justamente recién hablabas de que lideraba al peronismo, al kirchnerismo. También podríamos incluir a sectores de izquierda. Claro. Digo, cuando lo entrevisté, Itay admitía que no habían sido parte del anterior gobierno, digo, del Frente para la Victoria, pero que se sentían, por así decirlo, del mismo lado de la grieta. En ese sentido, ¿cómo entienden la relación desde Nueva Mayoría con el kirchnerismo en general, o el peronismo, o el panperonismo, y con Cristina en particular? Sí, Nueva Mayoría en realidad viene de la experiencia tanto de Marea Popular en Capital Federal y en algunas provincias del interior, y de la experiencia de Patria Grande. Nosotros planteamos la idea de la izquierda popular, de cierta forma. Y la izquierda popular es una idea de izquierda, cree en el socialismo, pero planteamos una vinculación estrecha con los procesos populares. Y los procesos populares, la izquierda popular siempre se ha visto reflejado en los procesos populares latinoamericanos, como el proceso boliviano, el proceso venezolano, pero ha tenido una posición quizá dubitativa con respecto a apoyar o no al kirchnerismo. En el caso de Nueva Mayoría y en el caso de las experiencias anteriores, por lo menos podemos asegurar que siempre hemos estado del mismo lado de la grieta, porque en conflictos como el 2008, con el conflicto con el campo, o en las situaciones coyunturales como pueden ser el 2015 en el balotaje, nosotros siempre hemos apoyado a los mismos sectores, o sea, en el 2008 apoyamos al gobierno, en el 2015 llamamos incluso a militar a favor de la candidatura de Scioli en el balotaje, diciendo que no daba lo mismo. Que si bien Scioli no era nuestro candidato y era un candidato del peronismo moderado, no era lo mismo que el neoliberalismo de Macri, que era es el capitalismo atendido por sus propios dueños, y las condiciones de vida iban a ser distintas. Eso quedó demostrado. Claro. Y por eso también en esta situación llamamos a apoyar y militamos activamente desde Nueva Mayoría y desde el Frente Patria Grande, con Juan Grabois a la cabeza, para propiciar la candidatura de Cristina. Bueno, un poco de esas ideas las expuso él en el libro que decíamos que coescribió con Ulises Bossia, La izquierda y el nacionalismo popular, un divorcio inevitable, que lo presentaron en nuestra ciudad, fue la presentación de Nueva Mayoría, si no mal recuerdo, en el espacio cultural independiente Casa del Pueblo. ¿Podrías redondear un minutito como para cerrar la entrevista? En todo caso te podemos invitar en alguna futura ocasión, pero contar más o menos de qué va este libro. Sí, el libro básicamente es una recopilación de apuntes de militancia y una serie de recorrido histórico y económico respecto de del devenir de la izquierda nacional y determinadas otras variantes de izquierda argentinas con respecto a los movimientos populares y a todos los movimientos nacional populares que hubo en Argentina. Especialmente el peronismo y sobre todo el kirchnerismo en la última etapa. Y también hablar de que si bien hay diferencias y que hay estrategias distintas y que son movimientos ideológicos diferentes, el objetivo es común, y creo que en una situación de cierto capitalismo periférico como puede ser el de Argentina, las estrategias son las mismas. Claro, o sea, una necesidad de converger. Claro, podemos tener visiones distintas en cuanto a, o sea, el rol de la burguesía o el rol del movimiento obrero, la forma de organizarnos. Pero en el fondo creo que es más que nada decir, nosotros como Izquierda Popular, ¿qué le podemos aportar al movimiento popular que puede ser el peronismo, en este caso el kirchnerismo? Y creo que lo fundamental desde Nueva Mayoría y desde Frente Patria Grande, lo que queríamos aportar es desde el movimiento estudiantil, desde la cuestión de los movimientos sociales específicamente, y sobre todo desde el feminismo. Me parece que es un aporte fundamental que nuestras compañeras vienen a llevar y a despatriarcalizar la política y sumarle al movimiento popular, de cierta forma. Perfecto, te vamos a estar invitando en alguna futura ocasión para que nos cuentes más, para que comentes un poco el libro, también para seguir charlando estos temas, política estudiantil, feminismo, movimientos sociales. Desde ya te agradecemos la visita, Emiliano, y ojalá desde Nueva Mayoría en Bahía Blanca puedas colaborar, sé que ya lo estás haciendo, con esta tarea de construir unidad y justamente una nueva mayoría. Para quienes estén interesados en formar parte de la agrupación, pueden contactarse a través de las redes sociales buscando Nueva Mayoría Bahía Blanca en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Emiliano. Nos vamos a la tanda escuchando un poco de Nada nos puede parar, de Trash Tucada. Nada nos puede parar, somos una marea. Nada nos puede parar, somos mayoría aunque no se lo crean. Nada nos puede parar, somos más y esta vez, como ves, no vamos a correr, nos quedaremos aquí a... aguantaremos de pie, no queremos vivir de cara a la pared. Otra legislatura, 4 años de tortura y promesas que son basura. Que la izquierda y la derecha ya no están bajo sospecha, manipulan y censuran. ¡Una locura! Nada nos puede parar, somos una marea. Nada nos puede parar, somos mayoría aunque no se lo crean. Seguimos en el segundo bloque de El Ágora. No te olvides de visitar nuestro portal online en elagora.digital y seguirnos en nuestra página de Facebook, elagora.digital. Antes de pasar la palabra a Nicolás, no podía evitar comentar que en Santa Rosa, el secretario de Cultura del gobierno de Cambiemos aprovechó el acto oficial por el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas para hacer proselitismo político, afirmando que en las próximas elecciones de mayo, los santarroseños iban a elegir entre el actual intendente y la cámpora. Esto generó el malestar de combatientes de Malvinas y familiares y lo sacaron a los gritos y empujones del escenario. Podés ver el registro audiovisual junto con la nota en nuestro portal en elagora.digital. Ahora sí, es el turno de Nicolás Romero y su columna sobre... Inclusive no se retractó, sino que después lo entrevistaron y dijo que no se arrepentía de lo que había hecho porque todo acto es un acto político. Y que él era un trabajador de la política. De la política. La verdad que si decía eso era para pegarle más, por eso lo quise dejar ahí. Pero bueno, ahora es tu turno, Nicolás Romero, con su columna de Educación y Movimiento Estudiantil. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué preparaste para hoy? Todo bien. Mira, yo venía preparando algo sobre boleto estudiantil, pero la verdad es que era un panorama demasiado desolador y más que nada era para indignarse con respecto a cómo se está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que fue sancionado por las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores de la provincia de Buenos Aires en 2015, y para el 2016, cuando se tenía que reglamentar, la gobernadora dijo que iba a hacer una pequeña prueba piloto que se extendió hasta el día de hoy porque no llega todavía a cumplirse el 60% de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Además de que los requisitos son desastrosos, inclusive para los universitarios te piden requisitos de materias, de aprobación, te restringen los días y los horarios en los que puedes utilizar el boleto, lo que significa que, por ejemplo, si vos trabajás haciendo, o sea, tenés algún trabajo práctico, alguna investigación que hacer un fin de semana, o si te quedás hasta tarde porque te tenés que tomar dos bondi, como tenés que acampar acá, en el campo, básicamente, digamos, claro. Sí. Pero bueno, quería enfocarme más que nada, hablando de cómo es la actualidad de la provincia de Buenos Aires, en algo que despertó mucho interés dentro del espacio educativo a nivel general, que fue la campaña de Vidal que se llama Cada Día Cuenta. Este Cada Día Cuenta fue lanzado por primera vez el 7 de febrero, cuando en sus redes sociales empezó a lanzar una campaña orquestada por su gran gurú Durán Barba, que se llama Cada Día Cuenta y Volvemos a las Clases. Básicamente es una estrategia comunicacional para encapsular todas las demandas de la educación en una cuestión estrictamente salarial. En la primera reunión paritaria, inclusive la Dirección General de Cultura y Educación retuiteó a Vidal cuando dice: para tener educación pública de calidad, desde hace 3 años estamos haciendo juntos las mejoras que no se realizaron durante décadas, poniendo a los docentes y a los chicos como protagonistas, hashtag cada día cuenta. Es tanto la utilización de esto que crearon un sitio web dentro de la página del gobierno de la provincia, que es gba.gob.ar/cada día cuenta. En este sitio lo que se puede encontrar son acciones de gobierno que serían fundacionales, entre comillas, porque no son nada más que cosas que ya están siendo realizadas o por terminarse. Y resaltan mejoras en infraestructura, conexiones a internet, herramientas para el siglo XXI. Después, al mismo tiempo, el Volvemos a Clases condensa una intencionalidad comunicacional de enfocar la determinada problemática, que es el conflicto docente y el conflicto paritario, por los gremios. Actualmente, la gran parte de los gremios han aceptado el nuevo acuerdo paritario, pero entendiendo que hay determinadas cláusulas que todavía tienen que terminar de cerrarse. Es decir, que el conflicto puede volver a estallar dentro de unos días. Claro, un armisticio, digamos. Básicamente. Lo que señala siempre es la necesidad de comenzar el ciclo en un año electoral que se le está viniendo bastante jodido, porque todos los números están mostrando que el crecimiento, por ejemplo, de un candidato de la oposición como es Axel Kicillof en el interior de la provincia de Buenos Aires, no solo en el gran conurbano, le está generando ruido. Y ahí, hablando un poco y conectándolo un poco con lo anterior que hablabas con Emi Domínguez, es lo siguiente: vamos a hacer de cuenta que Cristina tiene un techo y que su techo y su piso es el 35% que sacó en la provincia de Buenos Aires como senadora. Ajá. Axel no tiene ese techo. Claro. O sea, Axel saca el 35% duro de Cristina en 2017 y más. Y ese es quizás el miedo que le tienen, porque si vos te lo podés analizar de esa manera, él puede llegar a apuntalar una estrategia muy distinta en cuanto a su perfil como economista. Ella básicamente tiene una linda cara y una gestión meh. En cambio, él tiene posicionamientos económicos que le pueden brindar hoy a la gente una seguridad que no está teniendo con este rumbo económico que no se sabe cuál es. Ante esto, el atacar al sindicalismo y el atacar específicamente a los docentes, lo hace inclusive con cosas tan burdas como pueden ser estos hashtags, estas cuestiones. Hay inclusive una influencia de dirigentes en el área pedagógica que provienen de las ONGs nacionales e internacionales vinculadas con determinados sectores como UNICEF y demás, que están bajando línea para que en las escuelas se deje entrar a ONGs, a voluntariados y demás, y puedan generar determinado lobby con respecto a lo que es cosas que el gobierno no se hace cargo. Es decir, si al gobierno no le alcanza la plata para las cartulinas, bueno, se permite que entren, no sé, ONGs que donen determinados materiales. O sea, las jefaturas y las inspecciones distritales están como en ese sentido abriendo paso a esto que se llamaría una utilización también, bueno, se da mucho aval, surgió, es una buena iniciativa, pero aún así se le da otro marketing a, por ejemplo, que se empieza a dar yoga en las escuelas y en los jardines de infantes, claro. Todas estas cuestiones de estos determinados gurúes. Y un poco lo que quería analizar era cada una de las frases de un video, que la verdad es que no lo quería reproducir más allá de que era indignante. La frase del video del Cada Día Cuenta, que se puede escuchar en radios y televisión y redes sociales, dice: cada día trabajamos para mejorar el estado en que se encuentran las escuelas. Mentira. Acá en Bahía Blanca, la escuela 36 de Villanocito tiene desastres en infraestructura, tiene ratas, tiene paredes electrificadas, tuvo que salir los videos hasta en canales nacionales y el intendente todavía no da la cara porque dijo que se iba a comprometer y sigue sin haber respuesta. Cada día miles de chicos pueden aprender a través de la tecnología y muestra computadoras de Conectar Igualdad que no están entregando, porque el programa se desarticuló. Cada día trabajamos para que los maestros sientan que su trabajo importa, cuando hace 2 años llamó a voluntarios a dar clases porque los docentes no querían trabajar y no les paga y no les aumenta el salario. Cada día acompañamos a todos los que tuvieron que abandonar sus estudios, cuando cerró todos los CENS que se encontraban acá en Bahía en determinados lugares periféricos y en el resto de la provincia. Cada día acompañamos a todos los... cada día el reclamo histórico del boleto estudiantil es una realidad cuando no se cumple todavía en el 50% de la provincia de Buenos Aires. Y después dice: la educación es transformar presente y futuro, y hacerlo realidad está en las aulas, con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando. Así cierra este texto, que lo relata la misma gobernadora María Eugenia Vidal, defenestrando y haciéndonos creer que no sabemos lo que pasa, que los padres y las madres y las familias de los chicos y de las chicas no se dan cuenta de lo que sucede en las escuelas, que los docentes no se dan cuenta de lo que les está pasando. La verdad es que es una subestimación y es una tomada de pelo, básicamente. Quería un poco exponer esto y poder compartirle a las personas que nos puedan llegar a estar escuchando que no tenemos que volver a creer en espejitos de colores, al menos no es un año para darnos ese lujo. Supongo que aquellas personas que decidieron darle alguna oportunidad en su momento, esto ha demostrado que simplemente ahora quizás van a decir: lo vamos a hacer de verdad, pero no lo van a hacer de verdad porque no es su intencionalidad. Bueno, eso era más que nada lo que quería compartirte. Muchísimas gracias, Nicolás, la verdad que excelente tu columna, como siempre, la columna de Nicolás Romero sobre educación y movimiento estudiantil. Más allá de que lo que cuenta no es el mejor panorama para la comunidad estudiantil y educativa en general. Sí. Ya estamos llegando al final del segundo bloque, nos estamos yendo a la tanda, pero antes, ¿qué escuchamos, Nicolás? La pregunta de Babasónicos, discografía última del año pasado, muy buena. Ahí vamos. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. resistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada, ¿cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? Se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer. La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es: a veces conspiran en mi propia cara. Cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar un conjunto de orangutanes. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada, no valería la gracia. Último bloque de El Ágora. Recordá que te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital. También nos podés escribir por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535. Lo repito, 291-463-8535. Hablábamos en el primer bloque de desmalvinización y, bueno, quería comentar algo que me señalaba nuestro productor, Cristian Feloy, que es que sus hijas, que van a la escuela 39 y a la media 12, no tuvieron acto por el Día de Malvinas. La verdad que no sé si está pasando en todas las escuelas de Bahía o en general en la provincia, pero es bastante llamativo. Yo fui a la escuela 39 de chico y no recuerdo ningún 2 de abril que no hayamos tenido acto. Algo para tener en cuenta porque hace a la desmemoria y al proceso de desmalvinización que decíamos. Y bueno, ahora en breve Lucas Niewiek nos va a presentar su columna homenaje a Uatu, pero antes quería que escuchen un fragmento del debate realizado el viernes pasado en Convergencias, programa de Kike Iommi, entre los presidentes de bloque de Cambiemos, Marcos Streitenberger, y Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, sobre la pobreza actual a raíz de la presentación de los índices de pobreza del INDEC. ¿Qué dijo el concejal de Cambiemos sobre la pobreza? Lo escuchamos. Mira, el presidente dijo en 2017, hoy es la tapa de página 12, su textual: júzguenme por si sirvo bajar la pobreza. Y la aumentó. Tenemos la misma pobreza que en diciembre del 2015. No, claramente tenemos que trabajar para soluciones de mediano plazo. No, tenemos la misma pobreza que en diciembre del 2015. No, la misma pobreza de diciembre del 2015, lo cual no quiere decir que es correcto. Tenemos que trabajar para revertirlo. Claramente tenemos que trabajar para revertirlo. Las paritarias iban por encima de la inflación. ¿Cómo va a haber la misma pobreza que en diciembre de 2015? ¿Cuál era la inflación, Carlos? ¿Cuál era la inflación si no tenían datos de inflación? ¿Cómo es? Si no puede, no bueno, puede hacer por la inflación. A la gente le alcanzaba para tener el chango, le alcanzaba para irse de vacaciones. ¿Teníamos menos pobre que Alemania? Alemania tenía el 5% de pobres. ¿Tenemos menos pobre que Alemania? No jodas con Alemania, no podés decir. Pero lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Ustedes, yo no soy ustedes. Yo soy concejal del gobierno al cual perteneces. No, yo no pertenezco. Ministro de la candidata Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en el segundo semestre de 2017, el INDEC había medido para Bahía Blanca un 16,3% de pobreza, y la última medición correspondiente al segundo semestre de 2018 dio 25% para nuestra ciudad. Quizás si Streitenberger estuviera más atento a lo que pasa en nuestra ciudad que en la pobreza de Alemania, sabría que en estos 3 años de gestión de Macri tuvimos devaluaciones, tarifazos, desempleo en alza, paritarias por debajo de la inflación e inflación por encima del promedio en alimentos. No necesitas ser economista para verlo. Salí a caminar, no te digo por los barrios, sino por el centro de nuestra ciudad y vas a ver que cada vez más gente y más chicos revuelven la basura y buscan algo para comer. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Ahora sí es el turno de Lucas Neuwegik, quien fuera miembro del Comité Central de la Federación Juvenil Comunista y que hoy inaugura su columna sobre juventudes políticas latinoamericanas, hablándonos de David Huatú Sileruelo, a 44 años de su asesinato dentro de la UNSS. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, como sabrán, hoy es el Día de los Derechos Humanos en la UNSS, a raíz de un hecho lamentable que abrió el terrorismo de Estado en nuestra casa de estudios, cuando el 3 de abril del año 75, en el pasillo del ala de ingeniería, es asesinado de un tiro en la nuca el compañero Huatú. Para poner un poco en contexto cómo fue todo, uh-huh, todo el asunto, Huatú, para que la gente recuerde, porque muchas veces esto queda en la anécdota de almanaque y no se sabe bien la cuestión humana y cómo fue todo el asunto. A mí me han llegado particularmente anécdotas de Huatú, comentarios de compañeros contemporáneos de él. Se lo recuerda como un estudiante ejemplar, de hecho, que no tenía muchas dificultades en el estudio. Un tipo muy querido, que alegraba siempre las reuniones, que estaba con la guitarra todo el tiempo. Era siempre el centro de la diversión de las reuniones. De hecho, me llegaban comentarios sobre cuando, en su momento, Huatú, siendo afiliado a la Federación Juvenil Comunista, muchas veces la actividad de la juventud comunista tuvo que realizarse en la clandestinidad por la represión en los gobiernos dictatoriales. Y Huatú, en los campamentos semiclandestinos de la juventud, cuando iban a cerrar la ventana en tren o eso, alegraba a propios y ajenos en los vagones tocando la guitarra. Ajá. Huatú, por su militancia, el cual realmente él dedicaba 24/7, como se dice ahora, le dedicaba muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, fue electo como secretario general de la Federación Universitaria del Sur, que nucleaba a nuestra universidad y a la Universidad del Comahue. En estas elecciones que se presentaron distintas fuerzas políticas, la Federación Juvenil Comunista superó por un 0,5% a la JUP, así designando que el comité ejecutivo de la FUS estuviese formado por 3 miembros de la Juventud Comunista, 3 de la JUP, 2 de la JUP sería la Juventud Universitaria Peronista, por ahí si alguien no tiene presente la sigla. Exactamente. 2 de la Juventud Radical y 1 del PCR, que es el Partido Comunista Revolucionario. Uh-huh. La asamblea de asunción de este comité ejecutivo se iba a realizar el 4 de abril. Y por motivos de seguridad se recomendó que Huatú no asistiera a la universidad, ya que por ese entonces ya patotas armadas del entonces rector interventor Remus Tetu estaban circulando por la universidad. Para poner un poco más en contexto quién fue Remus Tetu. Remus Tetu fue un rumano, el cual fue un colaborador de la Alemania nazi allá por la Segunda Guerra, que se vino a la Argentina con un título trucho de docente, el cual no era real, y con ese título ejerció cargos en distintos cargos de docencia en nuestro país. Tetu había conseguido, de la mano de la CGT, una serie de matones encabezados por el Moncho Argibay, matón de oficio, que siempre andaban con ítacas y armados hasta los dientes. Esta gente circulaba por la universidad y se sabía que había un clima de tensión. Por tanto, se recomendó a Huatú y a toda la dirección electa de la FUS que no se presentaran los días antes de la asamblea. El 3 de abril fue el último día de inscripción en las materias, y había realmente mucha gente en la universidad. Y lo que se interpretó como un descuido, Huatú tenía un examen y fue a una clase de consulta con un docente. A la salida de la misma se encuentra con compañeros en el ala de ingeniería que estaban repartiendo folletos para la asamblea del 4. Y ahí se queda conversando con ellos cuando llegan Remus Tetu y su pandilla de matones que venían armados desde Colón 80. Remus Tetu también. Perdón, estaba... Remus Tetu, no, perdón, perdón, ah, me equivoqué. Mala mía. El Moncho Argibay. El Moncho Argibay. Moncho Argibay con su hijo y con Aceituno. Eran los tres miembros de la patota de Tetu. Que venían armados desde Colón 80. Pararon en la universidad y encargaron a hacer la de ingeniería. Ahí el Moncho Argibay padre encara a Watu y le consulta, le pregunta si efectivamente era David si del duelo. Watu no le responde, se da media vuelta y empieza a caminar, y ahí es donde Moncho Gervais, a un metro de distancia, le efectúa un tiro a quemarropa por la nuca. Pasada la conmoción inicial y la estampida que se generó en la universidad en ese momento, cuando se acerca uno de los compañeros de Watu, este es apuntado con un arma por el propio Gervais y le dice, pobrecito, se dio con la cabeza contra el piso. Y con una paz casi sepulcral, Argibay y los suyos se dieron media vuelta y se fueron caminando hacia el auto, curiosamente marca Falcon, y con ese mismo auto volvieron a Colón 80. Te hago una consulta, ¿es cierto que ese auto se lo daba el mismo rectorado? Sí, sí es cierto, totalmente. En fin, un par de reflexiones que son importantes para entender al día de hoy, que el asesinato de Watu no fue algo al azar, no fue algo que se dio en un contexto determinado, sino que fue en un contexto general de la Argentina en particular, donde las juventudes políticas de la Argentina y de Latinoamérica entera estaban peleando por cambios trascendentales y estructurales en todo el continente. Se sabía ampliamente que el gran enemigo a vencer, el gran mal que quejaba nuestra patria, era el capitalismo y el imperialismo norteamericano en particular. Y todas las juventudes políticas sabían de que la única forma de solucionar esto era con el socialismo, la construcción del socialismo. Después había diferencias internas, un socialismo como el de China, ¿no?, como el de la Unión Soviética, como el de Yugoslavia, como el de Cuba. Otros decían, no, un socialismo nacional. En fin, había diferencias internas, pero había un consenso. Había matices, digamos. Había matices, pero había un consenso de la necesidad de la unidad programática y estratégica para cambios estructurales en la sociedad argentina. El accionar de la AAA, del cual el Moncho Argibay era parte, junto con otros sectores que después voy a estar mencionando, no fue, digamos, una banda de matones que salieron a matar gente porque sí. Claro. Se dice que la AAA desarrolló un genocidio quirúrgico, que fueron blancos muy específicos, muy elegidos, digamos. No fue como, por ejemplo, en el genocidio que le siguió durante la dictadura militar, donde muchos desaparecidos y asesinados eran familiares. Lo que se dice eufemísticamente, el daño colateral. Claro. No era daño colateral, no, era precisión quirúrgica. En la AAA había una precisión quirúrgica dedicada a extirpar del pueblo a los dirigentes populares, sindicales, políticos, que apostaban por una salida revolucionaria de la crisis argentina. La AAA también fue terrorismo de Estado, y hay que decirlo como fue. Fueron delitos de lesa humanidad, ya que parte de la misma fue orquestados de sectores del Estado, de sectores del entonces gobierno de María Estela Martínez de Perón, la cual todavía sigue en completa impunidad y no parece haber demasiado interés en iniciar un proceso, o al menos voluntad, capacidad, podemos discutir, pero la realidad es que no se está haciendo. Porque también la AAA, tocar los casos de la AAA es tocar intereses políticos, intereses sindicales, porque también fueron parte del sindicalismo argentino, fueron parte de la policía, y también fueron parte de ciertos sectores de los partidos políticos tradicionales, particularmente de algunos sectores del peronismo más conservador. Un dato no menor que viene muy a colación de todo esto es que el 17 de octubre del año pasado se realizó aquí en nuestra ciudad el acto en conmemoración justamente al Día de la Lealtad Peronista, y el acto organizado por el PJ tuvo un infame asistente, que fue un ex AAA, el señor Forcelli. Cuando la agrupación Hijos y este mismo lugar, el Ágora, denunció la presencia de semejante personaje en el acto, no solamente que no hubo una medida de repudio ni nada, sino que hasta hubo ciertos personajes que salieron a, no sé si defender, pero al menos parar un poco los ataques contra, y cito textual, a Cacarulo Forcelli, dicho con mucho cariño. Y acá hay que entender algo muy claro, señores. Watu y sus camaradas de aquel entonces sabían que la unidad era una cuestión estratégica para hacer cambios estructurales y esenciales en el país, pero era una unidad con programa, con ética, con principios, con valores y con un objetivo final determinado. No existe unidad posible que sea un rejunte nomás. No hay unidad nacional, sindical, política o de ningún tipo si no se respetan los valores de la ética, los valores del trabajo conjunto y sobre todo con una lucha irrestricta por la defensa de los derechos humanos. No hay unidad sin derechos humanos. Eso no es un punto negociable. Claro, aparte acá ni siquiera estamos hablando de diferencias programáticas, sino de actos criminales. Exactamente. Porque incluso podría tener un programa progresista, pero si fuera una persona que es un criminal,